Cumbia 420, pa' que lo baile la gente. El marraco, pa. Perro primo. Elegante, que lo que. Bilardo. Sonando cumbia pa' la berraca. Vino y jarrita pa' la resaca. No hable de droga, háblame de plata. Voy con mi rancho, tumba la lata. Mi compañera va en la butaca. A Drácula le clavo la taca. Con el seguro ya se destaca. Vamos quemando el que me arrebata. Se ve tan bella y causa destello. Por el pasillo voy viendo qué pasa. Una botella y un fili prendo. Como un cohete vamos pa' la NASA. María, María, de noche y de día. Acá manda el barrio, no la policía. Siempre estoy a fuego, quemando alegría. Y nunca hice caso a lo que me decía. María, María, de noche y de día. Acá manda el barrio, no la policía. Siempre estoy a fuego, quemando alegría. Y nunca hice caso a lo que me decían. Del 2000 para el 2020. Yo estoy activo antes que la cuenten. Una marimba que activa la mente. Y un flow de la calle bien delincuente. Mi cumbia la bailan todos los pintas. Cuando en el rancho pinta la fiesta. La negra con la pollera cortita. Lo vacilan en cámara lenta. Sonando cumbia pa' la berraca. Vino y jarrita pa' la resaca. No hable de droga, háblame de plata. Hoy con mi rancho tumba la lata. Mi compañera va en la butaca. A Drácula le clavo la taca. Con el seguro ya se destaca. Vamos quemando el que me arrebata. Me prendí uno y me quedé en las nubes. Me tomé dos vinos y la nota me sube. La cara transformada y toda la gata regalada. Vacilando dentro el parichi, meneando de la chala. La pudrimos con toda la ganga. Negro del barrio y bien callejero. Decile a tu novio que es un fantasma. Y que no le creo la de pistolero. María, María, de noche y de día. Acá manda el barrio, no la policía. Siempre estoy a fuego, quemando alegría. Y nunca hice caso a lo que me decía. Nosotros sí que nos vamos al garete. Donde la muevo nadie se mete. Pa' los ingleses dando reguete. Y el Diego Armando siempre presente. Mi 420, mi madre raco, pa. El Diego Armando siempre presente.